conservo en mi garganta con las huellas de la sangre. La venganza que al marcharte sin piedad tú me dejaste sentencia. Tus palabras juraban sentencia y matarme anhelaba. Sangró mi corazón con tu traición. Sangró con tu venganza y ya mi olvido te perdonó. Sentencia, tus palabras juraban sentencia y matarme anhelaba. Murió todo en la vida para mí. Murió con mi amargura, sin tu recuerdo quiero vivir. Palabras juraban sentencia y matarme anhelaba. Murió todo en la vida para mí. Murió con tu venganza y en mi amargura no quiero recordarte más.